martes 21 de agosto de 2018, reunión de la rama Universo, lectura del libro Sarasvati, la palabra del doctor Sri K. Parvati Kumar. Himno 3. Oh Madre Sarasvati, disuade a aquellos que tratan de disuadir a los devas. Abrázalos, tu poder, con tu poder del sonido. No permitas que prevalezca la ilusión y la ignorancia. No permitas que el flujo se debilite. Deja que el flujo pase por encima de las subidas y bajadas del terreno. Devas y asuras. Hay algunos que disuaden a los devas o ángeles. Nosotros debemos disuadirlos a ellos para que los devas puedan trabajar. Por ejemplo, debemos evitar a todos aquellos que nos impiden el trabajo de buena voluntad. Deberíamos evitar a todos los que impiden nuestros procedimientos, para que así estos puedan continuar. Aquellos que impiden trabajar a los devas son los asuras o demonios. Este es su trabajo, aunque ellos han nacido de la misma fuente que los devas. Esta es la belleza de la creación, la síntesis de la sabiduría. Nosotros buscamos la divinidad de la palabra para disuadir a aquellos que disuaden a los devas. Los devas y los asuras han nacido del mismo padre. ¿Qué clase de padre es este? Él dio vida tanto a la luz como a la oscuridad. Entonces le dijo: luchad entre vosotros. Y esto es la creación. De él nacieron tanto el hombre como la mujer. Y así les dijo: interactuad entre vosotros. Y entonces nacieron los hijos. Esto es como tener corriente continua y corriente alterna. Esto es positivo y negativo. Ambas emergen de la misma fuente. Así, ¿por qué debemos disuadir a aquellos que están disuadiendo a los devas? Porque los asuras se imponen sobre los devas. Tienden a pasarse de la raya y son agresivos. La noche tiene su duración, el día tiene su duración, pero la noche tiene tendencia a expandirse dentro del día. Los diabólicos son dominantes, son agresivos, porque llevan la cualidad de rajas o dinamismo. Los devas llevan la cualidad del equilibrio, o sattva, y están instruidos para abstenerse. De este modo, unos están instruidos en la abstención y el dominio de sí mismo, mientras que los otros son agresivos. ¿Qué ocurriría? Lo agresivo se sobrepone a lo que se abstiene. Es por ello que la ayuda debería venir de los planos elevados para equilibrar las fuerzas agresivas. Los devas miran hacia Mahadeva, el Padre en el cielo. Esto es como la historia de los dos hijos, en la que uno es equilibrado y el otro es agresivo, avasalla, pisa y es codicioso. Como los dos hijos de Adán, Abel y Caín, o las dos categorías de hijo de Casiapa, las águilas y las serpientes, o los hijos de la luz y los hijos del rey ciego. Existen personas entre nosotros que son muy codiciosas. Ellos quieren conquistar y dominar. La persona que es suave y benigna nunca pisa ni agrede. En lugar de luchar, se conecta con el Padre, que está en la base de los dos. Él le dice al Padre: Padre, mira mi posición. Él ni siquiera se queja de que el otro esté causando problemas, simplemente se conecta con el Padre. Entonces, el Padre tiene que descender para poner las cosas en el orden correcto. Por lo tanto, los avataras vienen para comprobar cómo los agresivos son puestos en el lugar que les corresponde. El Padre no aniquila a los agresivos. No existe la palabra aniquilación en el diccionario del Padre, porque los dos son hijos suyos y están llamados a hacer trabajos distintos. Unos realizan el trabajo encomendado y los otros tratan de hacer el trabajo que no les corresponde. A nosotros frecuentemente nos gustan los trabajos de los demás más que el nuestro. Si alguien nos preguntara, ¿qué tal es tu profesión? Entonces nosotros responderíamos, a mí no me gusta. Los trabajos de los demás son más interesantes que el nuestro. Lo que nos es dado es lo que debemos hacer. Si hacemos algo distinto, perdemos el orden correcto. De este modo, cuando el agresor hace algo que no le corresponde, la luz de las fuentes superiores tienen que venir y poner las cosas en su sitio. Krishna, el Señor, enseña a Arjuna en el Bhagavad Gita y dice: haz tu trabajo, tú eres de la realeza. Tu trabajo es proteger la ley y luchar contra la anarquía. Este es tu dharma. No hables como un santo, cuyo trabajo es rezar e invocar. Los santos están para rezar e invocar. Los reyes y gobernantes están para proteger la ley y el orden social. La clase de los negociantes y comerciantes está para hacer negocios. Otros tienen que trabajar como empleados. Hoy en día, nada está como debería. Nada ni nadie se comporta como debería, porque hay una completa transgresión de las obligaciones. Esto es Kali Yuga. Los religiosos y predicadores son como los negociantes. También los gobernantes son como los hombres de negocios. Los gobernantes arruinan los negocios y la industria. La educación es un negocio. La curación y la salud también son negocios. Los legisladores y los que administran la ley están orientados hacia el dinero. Todo el mundo tiene un precio. Es una sociedad con mentalidad monetaria. La nuestra es una sociedad de tercera clase. Aceptémoslo, pero al mismo tiempo veamos si podemos transformarlo. El orden social y el tejido ético están destruidos. En las naciones desarrolladas, las drogas son vendidas en las escuelas. El alcohol y el sexo están francamente permitidos en nombre de la libertad. Los niños no tienen dirección. El sistema familiar está destruido. El futuro, si le echamos un vistazo, es sombrío. Esto es debido a la ausencia de Swadharma. El Bhagavad Gita habla del Swadharma, como que cada uno debería conocer cuál es el trabajo que tiene encomendado y explícitamente implicarse en llevarlo a cabo. A través de este himno nosotros buscamos la ayuda de la palabra y su deidad, Saraswati. No dejemos que los demás, que los devas en nosotros sean desterrados por los diablos en nosotros. No dejemos que nuestras buenas intenciones sean obstruidas por pensamientos que nos impidan transformar las intenciones en acciones. Siempre sentimos que deberíamos decir la verdad y que deberíamos decirla agradablemente, pero algunas veces somos severos y amargos, lo que significa que los devas de lo agradable han sido desterrados por los diablos de lo severo y amargo. Muchas inteligencias pueden trabajar para nosotros en el cuerpo, pero están obstruidos por los diablos en nosotros. ¿De dónde sacan la fuerza estos demonios? Solamente de nosotros. Por ejemplo, yo sé que las patatas no le sientan bien a mi estómago, pero a pesar de ello, como una porción alemana de patatas, lo que significa extra grande. Yo soy el responsable de este acto. Los diablos en el estómago se despiertan y causan estragos a los devas del estómago. Esto significa una crisis en el estómago, una crisis de indigestión. Entonces yo tengo que rezar al Señor que está aquí en forma de médico. Dentro de nosotros hay devas y asuras. Los devas pueden ser reforzados o debilitados por nuestras propias acciones. Nosotros queremos que todos los diablos mueran, ignorando que el diablo está en nosotros. El cristianismo ha estado tratando de dar caza al diablo en el mundo objetivo y, así, el diablo no ha hecho más que crecer. Sin embargo, el diablo que Jesús, el Cristo, expulsó fue el diablo interior. Satanás no es otra persona a la cual debemos identificar y matar. Él está dentro de nosotros. Es parte de nosotros, esperando trabajar con nosotros si le damos oportunidad. Él está preparado en el momento que le demos soporte. De esta forma, nos tienta de muchas maneras. Nos tienta a través de los siete canales. Este es su trabajo divino para el cual nació. No deberíamos ni culparle ni odiarle. No deberíamos identificar más y más con el Deva. Nos deberíamos identificar más y más con el Deva, con el ángel en nosotros, para que pueda despertar. Pensando en el diablo, lo despertamos. Pensamos en buenos trabajos, tengamos buena voluntad y plasmémosla en acciones, entonces el ángel despierta. Se refuerza e incluso nos lleva hacia la luz de este largo camino. Disuadir a aquellos que disuaden a los devas significa: no permitamos a nosotros mismos seguir el camino equivocado. Aquí, en este punto, la palabra nos puede ayudar. Si invocamos regularmente la palabra, ella despertará a los devas en nosotros. Esto nos permitirá llevar a cabo actos de buena voluntad, que a cambio nos darán felicidad y nos llevarán hacia los reinos superiores de existencia. Estos devas existen en nosotros en los plexos nerviosos, que esotéricamente se llaman chakras, y a cuya contraparte física se la conoce como plexos nerviosos. Es nuestra obligación trabajar en ellos con gran veneración y conciencia. Los centros en nosotros. El chakra Muladhara, o centro base, regula la materia en nosotros. La correcta comprensión del mundo material y sus intenciones permite su correcto funcionamiento. El agua se regula por medio del chakra Tana o centro sacro, cuando se utiliza de forma adecuada, restaura el correcto equilibrio emocional. El chakra Manipura o del plexo solar está bien regulado si sabemos cómo pensar. Este chakra organiza el fuego del proceso de asimilación. De este modo el cuerpo permanece intacto. Cuando la ciencia de la respiración sea bien entendida y se trabaje con respecto, se restaurará el principio vital, ya que este se regula por medio del chakra Anahata o centro cardíaco. Cuando esta ciencia de la respiración sea dominada, el cuerpo llegará a ser ligero, ágil y activo. Tendremos un cuerpo que cooperará y nunca se quejará, un cuerpo al que ya no tendremos que arrastrar más. El chakra Vishuddhi o centro laríngeo nos da la experiencia etérica. Nos capacita para formar un cuerpo etérico transparente que es capaz de transmitir luz en gran medida. El chakra Ajna o centro del entrecejo nos permite experimentar nuestro propio ser como una luz resplandeciente. En resumen, el hombre debe aprender 1. Cómo interactuar con el mundo material. 2. Cómo desear. 3. Cómo pensar. 4. Cómo respirar. Si el hombre aprende la referida ciencia y sigue su práctica, estará en armonía consigo mismo y con la naturaleza circundante. Si él aprende 1. Cómo pronunciar el sonido. 2. Cómo meditar. Realizará el ser, la luz, el amor y el propósito de la creación. Nyasa Vidya. Todo el universo existe en cada uno de nosotros, pero somos tan egoístas que olvidamos este hecho y no presentamos atención alguna a las múltiples inteligencias que existen en nosotros. Deberíamos estar agradecidos que se nos ha dado la vista y los ojos para ver. Como los ojos y la vista son gratis, nosotros no los respetamos. Solo un ciego, debido a la ausencia de vista, sabe el valor que tiene. Se nos ha dado la vista, el oído, el gusto, el habla, el oxígeno, la capacidad de digerir y de movernos verticalmente. Pero ni lo agradecemos ni le damos valor alguno a todas esas habilidades. El maestro Moria dice: sé agradecido por aquello que te es dado. Siempre sabemos lo que no se nos da, pero olvidamos lo que se nos da. Si no valoramos lo que se nos da, ¿por qué nos deberíamos seguir dando? Aprendamos a usar aquello que se nos da. El cuerpo contiene los 12 signos solares, los 7 principios planetarios y su química, que es química del universo. El reconocimiento de esta inmensa visión energetiza nuestros centros sutiles. La ciencia de la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos era conocido como Nyasa Vidya en los tiempos antiguos. El sol exterior se identifica con el sol interior, que es nuestra propia conciencia. Júpiter se relaciona con nuestra comprensión. Mercurio se relaciona con nuestra habilidad para discriminar. Venus se relaciona con la experiencia. La luna se relaciona con el reflejo del significado, los pensamientos. Marte se relaciona con la vitalidad, fuerza y poder. Saturno se relaciona con nuestro instinto de conservación. Urano se relaciona con nuestra rápida expansión. Neptuno se relaciona con nuestra experiencia más profunda llamada meditación. Plutón se relaciona con el final de nuestras cosas, pero no nuestro final. De esta manera, también se pueden establecer correspondencias entre los 12 signos solares y las partes del mismo cuerpo. También se pueden correlacionar los cinco elementos con los 5 chakras primarios. Incluso las constelaciones de la Osa Mayor, las Pléyades, Sirio y el universo entero pueden corresponderse con lugares en nuestro cuerpo. Todo está en nuestro cuerpo humano, así como en el universo. Es por eso que las Escrituras Sagradas dicen: Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Si nosotros respetamos los trabajos a los trabajadores de nuestra casa, ellos trabajarán mejor para nosotros. Los devas del cuerpo son los trabajadores de nuestra casa. Tenemos necesidad de reconocerlos, de sintonizarnos con ellos a través de motivos y acciones correctas. Entonces ellos se reforzarán y los asuras serán disuadidos. El trabajo con el sonido ayuda a que los devas se fortalezcan. Es por eso que el himno dice: Oh madre Sarasvati, disuade a aquellos que disuaden a los devas. Fórmula del sonido. ¿Cómo disuadir a los asuras? No solo disuadirlos, sino también abrazarlos. Hay una declaración en el orden masónico más elevado que dice: Abrazados están los demonios, quemados están los malvados. ¿Cómo podemos hacer esto? La clave es la invocación del sonido. Si invocamos los sonidos sagrados con la correcta entonación, por lo menos durante 24 minutos al día, lo recomendado son 60 minutos, entonces los diablos en aquellos son quemados. La invocación tiene un doble efecto: refuerza a los devas y a la vez debilita a los asuras. Es por ello que el himno dice: Quémalos a través de tu poder del sonido, no deje que prevalezcan las ilusiones de la ignorancia. Si trabajamos de manera regular con la palabra, quemamos el velo de la ilusión. Una de las claves para llegar a la verdad es la pronunciación o conjuro de palabras con un propósito mágico. Este método es conocido en Occidente desde tiempos remotos más como magia negra, aunque en realidad es para la magia blanca. Lo importante es tener el motivo correcto y realizar el conjuro correctamente. Cuando practicamos esto, morimos a las ilusiones que nos hacen sufrir. Tenemos buenas ilusiones acerca de nosotros mismos y malas ilusiones acerca de los demás. Pero ambas son ilusiones que surgen de nuestra ignorancia. Dichas ilusiones pueden ser quemadas cuando cantamos de manera regular la fórmula del sonido. De este modo, nosotros oramos a la divinidad de la palabra. También oramos para asegurar que el flujo en nosotros sea fuerte y vital. Así pues, cuando pronunciamos OM o cantamos el mantra de Gayatri, estos deben ser vibrantes y expresados con fuerza para que se produzca la metamorfosis en nuestro cuerpo. Un mantra como Gayatri debería ser repetido porque cataliza la química en nosotros. Los antiguos sabios videntes encontraron el propósito del sonido, su fórmula y su correcto uso para la purificación. El sonido tiene el poder de encender el fuego que, a su debido tiempo, puede quemar todo aquello que es impuro. Los mantras son las fórmulas del sonido. El mantra de Gayatri es la fórmula del sonido que invoca la energía de los soles cósmicos, solares y planetarios. El sol y el sol central no pueden ser hindúes, ni tampoco el sol cósmico puede ser hindú. De este modo, tampoco puede ser hindú la fórmula del sonido. El maestro Diabal Kul, que fue tibetano en una de sus encarnaciones, dice que hoy en día la fórmula del sonido está preservada únicamente en India. En otros lugares se ha perdido y debe ser dada de nuevo. La señora Blavatsky también afirma que por algunas razones misteriosas, dichas fórmulas del sonido está todavía preservada en India. Era conocida en las culturas antiguas de Egipto, Caldea, Asiria, Grecia, etc. Pero mucho se ha perdido debido al excesivo materialismo. Una correcta pronunciación de estos sonidos, especialmente de la palabra sagrada, hará que el flujo sea fuerte como una cascada. Si la cascada es fuerte, puede cubrir mucho más terreno. El himno dice: No dejes que el flujo sea débil, deja que el flujo supere los altibajos del terreno. En las escrituras sagradas, cuando se refieren a la tierra o el terreno, quiere decir el cuerpo, porque la tierra corresponde al cuerpo, la luna a la mente y el sol a la conciencia. El flujo puede ser tan fuerte que el cuerpo no ha de poder obstruirlo. Los altibajos o bloqueos en el cuerpo quedan neutralizados por la pronunciación efectiva de los sonidos sagrados. Esto funciona como una medida general para muchas clases de problemas en el cuerpo. Cuando la palabra es invocada, se enciende el fuego. El fuego quema aquello que es indeseable en el cuerpo. Es por eso que se recomienda la pronunciación regular a los estudiantes de las ciencias ocultas. El cuerpo necesita ser preparado de muchas maneras para ser capaz de recibir la luz. El cuerpo engaña al alma con aversión a los sonidos sagrados. Cuando sufrimos de inercia, cantar o pronunciar parece aburrido. Los cuerpos son densos debido a la materia pesada que hay en las células. Ellas obstruyen y rechazan cualquier clase de pronunciación del sonido, aunque la clave del sonido es la clave directa hacia la luz. El maestro Dwijak Kul dice en su libro Curación Esotérica: aquel que conoce el sonido lo conoce todo. Si nosotros queremos saber el sonido, es el camino. Otros métodos también pueden llevarnos al conocimiento, pero en partes y porciones. El sonido es la cualidad de Akasha, el quinto elemento, éter. El quinto elemento, éter, es la madre de los otros cuatro elementos, en el sentido de que el posterior emerge del anterior. El sonido se relaciona con el éter, la luz se relaciona con el fuego. Los dos están unidos por medio del aire. La pronunciación rítmica de los sonidos asegura también una escucha rítmica. De ese modo, el trabajo del éter y el aire manifiesta la luz. La luz es la cualidad del fuego, el tercer elemento. Entre color y sonido hay una evolución. Trabajar con la luz es trabajar con el tercer elemento. Trabajar con el sonido es trabajar con el quinto elemento, el cual está en la base de los otros cuatro elementos: éter, aire y fuego. El sonido es inmanente a la era del acuario. El maestro Júpiter que preside esta era es el responsable del sonido. El trabajar de manera regular con el sonido nos alivia de las inclinaciones materiales. El objetivo de la invocación, que eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza, puede ser realizado a través del sonido. Separatividad. El verso del himno Uta Kishi Viaja llama a la madre Saraswati para elevarnos. Ella nos eleva a las inclinaciones materiales. Kishi significa tierra en sánscrito. Además, cuando empezamos a pronunciar los sonidos sagrados, nos liberamos de las conversaciones inútiles, del abuso del habla, de las discusiones y peleas. La lengua pasa por unas transformaciones. Esto es lo que ha venido a llamar el descenso de las lenguas ardientes, Pentecostés. La lengua ardiente no es una lengua sobre nuestra cabeza, sino que es la lengua ardiente que conseguimos mediante la correcta pronunciación. La magia está en la palabra, el poder milagroso de la palabra no tiene parangón. La tierra simboliza todo aquello que es material, a través de lo cual fluye la palabra. La palabra crea formaciones y fluye a través de ellas, habiendo emergido de aquello de lo cual ni siquiera se puede hablar. Crea formaciones sucesivas y fluye a través de ellas, contemplándose a sí misma. Nosotros somos una réplica de la palabra y, verdaderamente, somos la palabra. Nosotros somos la palabra exteriorizada y, en medida que la exteriorizamos, creamos. La palabra que se exterioriza a sí misma desde la fuente tiene su modelo de involución y evolución. A nosotros también se nos dan estos modelos, pero cuando nos olvidamos que también somos la historización de la fuente y empezamos a asumir que somos entidades separadas, perdemos este conocimiento. Si cortamos la rama de un árbol, esta no puede dar frutos. El patrón o modelo del árbol no puede fluir en la rama que está separada del árbol. De esta manera, la rama separada desarrolla patrones de envejecimiento y muerte. Si se produce separatividad de uno de los planos de nuestra existencia, se genera enfermedad, envejecimiento y muerte en este plano. Las formaciones de materia son precipitadas por la palabra que fluye a través de todas las formas. Desarrollo de la materia raíz a la materia densa a través de siete planos. El himno propone que no haya altibajos mientras la palabra fluye a través de la tierra y a través de las formas. Si el flujo encuentra un impedimento, esto indica un bloqueo en algún plano de existencia y entonces ese plano se descompone. Un verdadero discípulo debería contemplar a Dios en el hombre. Existe Dios en el hombre y el hombre en Dios. El hombre en Dios es pronunciado y se manifiesta cada mañana de Dios en el hombre. Así es como nosotros tenemos conciencia de nuestra existencia al levantarnos por la mañana, cuando somos pronunciados y sentimos así que existimos. Nosotros deberíamos saber para qué estamos manifestados. Hacemos lo que nos gusta o hacemos lo que tenemos que hacer. Para saber realmente lo que debemos hacer, tendríamos que sintonizarnos con la voluntad del Uno, que es el que nos pronuncia para que despertemos cada mañana. Cuando nos sintonizamos con Él, permanecemos integrados con Él. Esta es la verdadera contemplación. La contemplación en los conceptos de sabiduría es solamente un proceso que culmina en esta etapa. Un discípulo aceptado puede, a voluntad, conectarse con el Maestro en su interior. Se busca la guía y consejo de la jerarquía de maestros en el interior. Dentro de cada uno de nosotros existe aquello que penetra todo el universo, dándonos la necesaria información, instrucción y consejo. Incluso es posible tener un diálogo alegre con él. En estado de éxtasis, el discípulo habla con el Señor en su interior y el Señor está satisfecho de tener un diálogo divertido con el discípulo. El profesor externo ya no es necesario. Un sabio vidente es aquel que ve el interior, y lo que ve en el interior no es diferente de aquello que ve en el exterior. Otros ven del interior al exterior, pero estos no son sabios videntes, porque ven aquello que es diferente de ellos. La enseñanza siempre es de Dios en el hombre, al hombre en Dios. Las enseñanzas externas consisten en información. Las enseñanzas internas son revelaciones. Las escrituras sagradas contienen revelaciones que fueron visionadas por los verdaderos sabios videntes. De este modo sobreviven a los ciclos de tiempo. Cuando somos pronunciados o manifestados por la mañana, sentimos que existimos. Pero en la terminología oriental, esta sensación se llama maya, que en sánscrito significa ilusión. Verdaderamente, aquello existe como esto. El océano existe como ola. Sin el océano, la ola simplemente no existiría. Es lo mismo, aunque no es lo mismo. Esta es la belleza de ser y no ser. Según como lo entendamos, el agua es diferente del hielo, pero desde otra perspectiva el hielo es agua. El hielo no es diferente en esencia, aunque sí que lo es en estado. Cuando nosotros somos despertados por la mañana, sentimos yo soy. Deberíamos ser conscientes de aquello como yo soy. Si es de otra manera, estamos perdidos para ese día. Cuando desde el océano emergemos como una ola, cada uno de nosotros debería sentir yo soy el océano que ha emergido como ola. Esta es una contemplación que nos libra de sentirnos separados. Shri Vidya. Cuando nos separamos tenemos altibajos. Por ello, nosotros oramos a la deidad de la palabra para que nos apoye, puesto que la divinidad es la madre. Ella nos brindará ayuda. Si la divinidad es el padre, tenemos que sujetarnos a él. Si deseamos estar con el padre, debemos sujetarnos a él, mientras que la madre siempre está a nuestro alrededor, sosteniéndonos. La madre nos conforta, nos cuida, nos ama, nos sostiene, nos comprende y nos perdona. Debemos recordar esto. Por ello, los antiguos sabios videntes decidieron adorar a la divinidad de la palabra, más que a su fuente. La adoración de lo último, como la madre, se le llama Sri Vidya. Una vez hemos crecido, ya no dependemos tanto del soporte de la madre. Entonces ya somos capaces de trabajar con el padre en el día a día. Es la madre la que enseña los buenos hábitos al niño hasta que éste tiene 7 años de edad. Ella le informa qué comer y qué no comer, cuándo dormir, cuándo levantarse. Después de esto, es el padre el que continúa con las enseñanzas al niño. En un maestro, los principios de la madre y padre están combinados. Para aquellos que están en los estadios iniciales, el maestro juega el papel de madre, mientras que toma el papel de padre en relación con aquellos que ya han completado estos estadios iniciales. Cuando circula un flujo suave a través de los altibajos del terreno, uno experimenta el esplendor de la vida. La enfermedad ocurre cuando el flujo no es suave. Entonces, hay un altibajo en la salud. Frecuentemente, nuestra salud se halla en los niveles bajos y solamente algunas veces en los niveles altos. Así pues, hay un altibajo en cada aspecto de nuestra vida. Los altibajos de nuestra vida se expresan a través de las cualidades cambiantes en nuestra habla y nuestros pensamientos. Cuando tenemos un flujo constante, hay vibración constante. El himno nos indica cómo trabajar con la palabra para que su flujo sea consistente, constante y efectivo, para así superar los altibajos en el terreno de nuestra vida. Resumen. Utilicemos, por lo tanto, la palabra para disuadir y quemar a aquellos que disuaden a los devas, para superar la ilusión y la ignorancia de la separatividad, para asegurar un flujo fuerte y efectivo, para que así no seamos afectados por los altibajos de la vida. Fin del himno número 3.